amaneció. Luego vino un ángel que se precipitó en su rostro. Si nadie llama, transformado en duende, en copo de cartón, quiso conocer de arriba todas las ciudades. Si nadie llama, pudiera despertar en él esa piedad. Y desde que la vida ya no le importó, quiso recordar y se perdió en la mañana. Flanque, late y late, aunque nunca encuentre un cuerpo que le habite. Reconocerse y en este mundo no hay espejo.